vamos a ver más nunca. Como que no nos vamos a ver. Vamos a hacerlo como que no nos vamos a ver más nunca. Como que no nos vamos a ver. Vamos a hacerlo como que no nos vamos a ver más nunca. Como que no nos vamos a ver. Vamos a hacerlo como que no nos vamos a ver más nunca. Como que no nos vamos a ver. Vámonos pa' la calle, mami, quítate los bengue. Vámonos pa' la calle, mami, desde que te pegue. Vámonos pa' la calle, mami, tú tienes enciende. Fuimos fuego, yo soy pana del bartender. Vámonos pa' la calle, mami, píntate los bengue. Perfecta combinación, ¿verdad? Yo sé. Vámonos pa' la calle, mami, tú tienes enciende. Nos fuimos ahora. Fuego, yo soy pana del bartender. Vamos a la carga de nuevo con la que pesa. El boricua calle por naturaleza. Lo tuyo, pinche sangrín con sirope de fresa. Y el humo mío. Segunda base en la Liga Barrio Coro, el Nietzsche que tu hija que se amanece en los licor, botando mil en la puta maquinita. El que va putero, no es farandulero, el más herrero, sincero, el más parejero. Caballo, baño, dique santero, un caballero, sin perderlo de guerrero, no coja miedo. Esto es pa' que tú hagas embocadura, el caballote rompiendo la herradura. En el bitumul, Julio, aquí nadie tiene sangre azul, right through. No vamos a ver, mujer.